nos vamos a ir bien hartos. Donde según están los santos, amarra tus zapatos, hay que ser exactos. Pinches vatos, lagartos, los perros y los gatos. ¿Quién sabe cuántos, de dónde salen tantos? Y mi dinero no lo quieren en los bancos. Guache, tengo estilo de un apache, con mis baraches, culo el que se agache. Empieza con la H, E, R, N, A, N, D, ¿y qué? Es Z, es la neta, la familia de nosotros se respeta. ¿Qué onda, jefa? Dígame la neta. Yo nací poquito mal de la cabeza. Un saludo para los zombies y las viejas, y para todos los soldados en las rejas. Vale mierda, tú sales, tus padres, carnales, tus homies, me vale verga cuáles. Vale mierda, la corte, los jueces, la jura, los narcos, la migra 10 veces. Vale mierda, les ponle, te la comes, eso le llama ser hombre. Soy locote, wey, ya quisiera hacer lo mismo, pero no son gay. Estamos listos, en todos los ojos discos. Van 5 pistos y luego andamos grifos. Y por lo visto, ustedes son postizos. Yo piso donde piso con permiso. Si no se quitan, los muevo. Me los llevo, a huevo. ¿Quién es el primero? Guerrillero, listo para todo. Me dicen cholo, solo por mi modo. Desde morro, diquis y los solos. Tirando bolo, poniéndome con todos. De todos modos, estamos bien alerta. El que se acerca, lo mando yo a la verga. ¿Dónde están? Vienen y se van. Yo tengo los vocales pa' quemar a Pakistán. Y soy de donde era Tintán. A mí me vale verga dónde están. Vale mierda, tú sales, tus padres, carnales, tus homies, me vale verga cuáles. Vale mierda, la corte, los jueces, la jura, los narcos, la migra 10 veces. Vale mierda, les ponle, te la comes, eso le llama ser hombre. Soy locote, wey, ya quisiera hacer lo mismo, pero no son gay. Dicen que fiesta no es nada sin cerveza, pero el que guste, yo aquí tengo la yesca. Bien fresca, con la de Zorrillo. No te creas, pero sí me pone grillo. El remedio para todo, sencillo. Mi medicina me la tomo en cigarrillo. Dame un cerillo, me tengo que aliviar y relajarme con la hierba natural. Pa' mí es normal, hay gente que me mira mal, porque fumando marihuana es ilegal. Ahora qué hago, ni modo de esconderme. Si no les gusta, que no volten a verme. Pero no saben de la cura que se pierden. Allá ustedes, a mí no se me duerme. Pero me llama el primero que se enferme, y yo le doy una receta de la verga. Vale mierda, tú sales, tus padres, carnales, tus homies, me vale verga cuáles. Vale mierda, la corte, los jueces, la jura, los narcos, la migra 10 veces. Vale mierda, les ponle, te la comes, eso le llama ser hombre. Soy locote, wey, ya quisiera hacer lo mismo, pero no son gay. Vale mierda, tú sales, tus padres, carnales, tus homies, me vale verga cuáles. Vale mierda, la corte, los jueces, la jura, los narcos, la migra 10 veces. Vale mierda, les ponle, te la comes, eso le llama ser hombre. Soy locote, wey, ya quisiera hacer lo mismo, pero no son gay.